Bueno, hola, bona tarda, companys, companyes. Gràcies per venir a tothom un any més a l'acte en record del company Facerías, que va ser assassinat aquí mateix, com tothom sap. Bueno, el que farem serà un parell de... xerrarem un parell de persones, després hi haurà poesia, teatre i música. Havia de parlar avui aquí el Ricard Vargas Gularons, però no ho ha pogut fer perquè està ingressat a l'hospital pel tema de la vista, i el company Josep Font, que també ve amb ell, està també malament de l'esquena, així que cap dels dos ha pogut venir a parlar. Aleshores parlaré jo una mica, i el que faré serà llegir un petit text per explicar una mica qui era el Facerías i què és el que va fer i per què el recordem. El text ha estat extret de la pàgina web de la marxa d'homenatge als maquis. Aleshores diu que Josep Lluís Facerías va néixer a Barcelona el 6 de gener de 1920, que de jove es va afiliar al sindicat de la fusta de la CNT i a les joventuts llibertàries del Poble Sec, que el juliol del 36 es va allistar a la columna Escasso i va lluitar al front d'Aragó fins que va caure pres al febrer del 39. Aquell mateix any va morir la seva companya i la seva filla de mesos ametrallades pels avions nazis quan fugien cap a França. El 1945 el Facerías va sortir en llibertat i es va incorporar al sindicat d'indústries gràfiques de la CNT. L'agost del 46 va ser detingut i empresonat a la Model fins al juliol del 47. Aquí és on comença el bo. El juliol del 47, quan va sortir a la presó, va formar el seu grup guerriller i van començar les seves accions de guerrilla. La primera que van fer va ser l'atracament a la fàbrica Hispano Olivetti. Aleshores, durant uns anys es van dedicar a fer aquestes accions. Les més destacades serien l'atracament al Banc Espanyol de Crèdit al carrer Mallorca, l'atracament al Banc de Biscaya al carrer Rocafort, també al Banc de Bilbao, al Banc Hispano-Colonial, que tenia dos seus, les dues, la de la Diagonal i la del carrer Montaner, la Banca Pérez López a Hospitalet i el Banc Hispano-Colonial del carrer Gran de Gràcia. També van assaltar una fàbrica de fusta a la carretera del Port, la fàbrica Icansa al Poble Nou, l'empresa d'automòbils Eucort i diverses joieries a Barcelona. Tots els diners que treien en aquestes accions servien per donar suport al sindicat i als militants presos i als seus familiars. A part d'expropiacions, també es va dedicar a visitar els mueblers, les cases de cites, les luxoses i més famoses freqüentades per la gent adinerada de Catalunya, que eren el mueble de Pedralbes i la Casita Blanca. D'allà en treia diners i joies de les carteres dels adinerats clients. En quant a sabotatges, van matrallar la comissaria de Gràcia, a la Travessera de Dalt. Van incendiar els dipòsits del local de la Camsa al carrer Sepúlveda i van actuar conjuntament amb el grup del Quico en la col·locació d'explosius als consulats favorables a l'ingrés de l'estat espanyol a l'ONU. Van col·locar un explosiu sota la tribuna principal a la commemoració de la victòria franquista a l'1 d'abril del 1950 al Passeig de Gràcia. I també van fer explotar una altra bomba a la comissaria del carrer de la Llotja. No, a la comissaria de la Llotja al carrer Ample. Perdó. Una altra acció molt bona que feien era la carretera de la Rabassada, l'operació Documentació. Això ho van fer a l'agost del 49. Consistia en desviar els cotxes per un camí que conduïa a un mas proper. Allà examinaven els passaports i la documentació i s'apoderaven dels que més els interessaven per falsificar-los. Tot això servia per les persones que lluitaven contra la dictadura franquista i que havien de creuar la frontera i necessitaven aquests papers. Vale. Això és el que feien. Després, a principis de 1952, el Facerías es va haver de fugir per la repressió franquista i va creuar els Pirineus i va passar a França. D'allà va anar a Itàlia. A Itàlia va col·laborar amb els grups anarquistes italians. L'any 57 va tornar a Barcelona. El 30 d'agost, un dia com avui, tenia una cita a les 11 del matí a la confluència dels passeigs Urrutia i Pimolís, al costat del passeig Verdum, aquí mateix, pràcticament davant de la porta del manicomi de Sant Andreu, que està allà dalt. La cita era un parany policial. Ja tots sabem el que va passar, no? Doncs aquesta és una mica la semblança que fem d'Alfacerías. I aquest any, a part de recordar Alfacerías, volíem recordar els altres companys que, com ell, van lluitar contra la dictadura franquista. És impossible reunir tots els noms, però nosaltres hem juntat aquí els companys que col·laboraven amb Alfacerías en el seu grup, herois anònims, caiguts en combat i mereixedors del mateix record que el Josep Lluís Facerías. Alguns d'ells són Pedro at Robert Font, Lluís Agustín Vicente, Francisco Ballester Orovich, Lluís Capell Pinyol, José Avellino Cortés, Goliardo Fiaschi, Antonio Franquesa Funoll, Guillermo Ganuza Navarro, Celedonio García Casino, Pedro González Fernández, Ramón González San Martí, José Iglesias Paz, Ángel Marqués Urdí, Jesús Martínez Maluenda, Enrique Martínez Marín, Joaquín Mir Jou, Teófilo Navarro Fadrique, Joaquín Navarro Litago, Jesús del Olmo Sáez, Jorge Oset Palacios, Felicia Perpiñá Pla, Mariano Puzo Cabero, César Saborit Carralero, Albert Santaolaria, Joan Serrano i Arquímedes Serrano Ovejas. Finalment dir que aquests eren només alguns dels companys del grup d'Alfacerías i que hi havia molts altres grups. Els grups dels grups que van actuar a Catalunya van ser el del Quico Sabater, el del Ramon Vila, el del Marcelí Massana o el del Venceslau Oribe. Aquest record va per ells. Gràcies. Bueno, i ara parlarà el company Molina, que està per aquí, aquí mateix, com cada any. Gràcies. Bona tarda, com cada any. Com cada any de fa molts anys, estem aquí a, en memòria de, del company Facerías. Jo aquest any recitaré tres poemes, un de Miguel Hernández i dos de Rafael Lora, que és un excompany militant de lluita antifranquista i era del barri. Canció última. Aquesta, la de Miguel Hernández, és una metàfora sobre les diverses Espanyes que hi ha en Espanya i hace referència a la guerra y a las muchas Españas que hay en esta España. Canción última de Miguel Hernández. Pintada, no vacía. Pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruidosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera, nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave. Dejadme la esperanza. De Rafael Lora, se me ha cansado la luz. Se me ha cansado la luz de tanto esperar lo inesperado. La restallante luz de la esperanza, dormida nunca, insomne siempre. Se me ha cansado un momento, solo un momento, minúsculo, invisible. Luego volví a sentir el temblor de la sangre en movimiento, roja como banderas al viento, el pulso rítmico y caliente, el aliento de millones de seres pisando fuertes las aceras, las calles de pueblos recién nacidos, el abierto clavel de un solo grito en las gargantas metálicas, purificando el aire corrompido por años de ignominia. Se me ha cansado la luz, pero fue solo un momento, un minúsculo momento. A los combatientes por la República y la Libertad, de Rafael Lora, abril de 1981. No rotos, no doblados, no muertos, vivos estáis como la madre selva, como el laurel de verde inagotable, vivos como palabras sin fronteras, repetida voz, históricas hazañas, vivos estáis y vencedores, con vosotros no pudieron los traidores. No el tiempo, no el silencio criminal, no el fogonazo sangriento del fusil, no el torturante largo exilio, pudieron oscurecer vuestras pupilas. Bajo el suelo se sentía el aliento, la marcha de pies innumerables, las frentes altas, el gesto insuperable. Aguas del Ebro, campos de Andalucía, Madrid temible, el mundo sorprendido, metralla, cañones, trincheras como heridos. En Francia después, la tierra entera, era el mismo frente, idéntico combate. Vivos o muertos, os late el corazón, no hay quien pueda quitaros la razón. A continuación recitarán, según me han dicho, poemas Los Violentos, ¿no? ¿Es así? Vale. Sí. Tinc uns companys que són més alts, però ja s'espavilaran. Un tema que anomeno ús i abús. Ús i abús de mitjans de comunicació exponents de la mentalitat única, contaminadors de la veritat que manté castrat el saber col·lectiu. Ús i abús dels cossos repressius d'un estat en mans d'oligarques, milionaris, polítics, advocats, jutges, a les fronteres, al mar, als CIEs, a les presons. Ús i abús en tant que els infants són moneda de canvi, de ments traïdores a la fragilitat dels pobles, preservant el desig de quatre. Ús i abús de pares sobre els fills i la dona frustrant els desitjos de llibertat a tres parts de la humanitat. La llei, la justícia, la religió, la ignorància, mots femenins en una societat misògena, segueixen creant víctimes de terç malvats. Ús i abús als pobres per estraperlistes, economistes, polítics, banquers. Ús i abús de la policia que només defensa els interessos dels rics. Ús i abús de les polítiques d'ensenyament en la sembra a les noves ments. Ús i abús de l'absurd de la servitud. Fora privilegis! Mort, denominador comú que vessa sobre els pobles. La pregunta del poeta. És lícit que un home mori per un poble? Que un poble sigui exterminat per un home? Diabòlic ús del poder. Aguirre, Napoleó, Franco, Hitler, Mussolini, Reagan. Les despeses en armament acabarien amb la fam i la malaltia. La violència castiga la innocència. La innocència és traïda per la violència. El gran imposa la voluntat al petit. La família manté vius els privilegis. L'èxit, el triomf passegen ambicions inútils. El primer, l'únic, el triomfador fa pudor. La miss, la més desitjada, la princeseta, la que sap baixar millor les escaletes. Qui no ha vist abusos de poder, abusos d'autoritat? I és tan dolorosa la primera vegada que experimentes la traïció i o la mentida quan s'abusa de la teva bona fe. Gràcies. culpable. De llamar a las cosas por su nombre, con etiquetas que las ocultan. De clasificar manzanas por colores, para despellejarlas luego sobre la basura. Culpable. De ver sombras por la noche con las farolas apagadas. De saberse gigante y creerse enano. De pisar tus huellas para no dejarlas. Culpable. De confundir goteras con tormentas, la lluvia con la tristeza. De achicar el agua abriendo vías. De no dejar que la gota colme el vaso. Culpable. De edificar castillos de naipes sobre arenas movedizas. De practicar el trueque con dinero. De vivir soñando y soñar que vives. Culpable de sentírselo y no hacer nada para evitarlo. De vender tu inocencia por miedo a quedarte solo. De ser parte y ser jurado. De condenarse e indultarse. Que el que esté libre de culpa vuelva al primer verso. Bueno, esto va sobre una palabra vacía que se llama democracia. Eduardo Galeano lo llamó democraturas, yo lo llamo democracia. Despierta la democracia, con resaca y los ojos llenos de telarañas. Despierta con el pie derecho y el izquierdo cojo, mirando desde arriba a los países del tercer mundo y desde abajo a las potencias mundiales. Despierta la democracia pidiendo la paz con sus muertos en la memoria, pidiendo Naciones Unidas para una guerra, transformando voces en ecos, cerrando ojos y bocas, saqueando bolsillos ajenos. Democracia, ciega, sordo, muda y paralítica. La democracia nos pide su voto y luego nos olvida, hasta las próximas elecciones. Nos gobierna dándonos la espalda, mientras se ríe en nuestra cara. La democracia inventa enfermedades para poder vender las medicinas que fabrica. Crea monstruos de ladrillos que se comen a la clase media. Democracia que persigue a poetas, estafa a jubilados y que le niega trabajo y estudio a los jóvenes. Democracia en libertad incondicional, que te quita lo que es tuyo y te presta lo que te quita. Democracia autista, estéril, intoxicada e impotente. La democracia es su dieta rígida de capitalismo, petróleo y armas. Democracia, unas veces vestida de traje y corbata, otras vestida de uniforme. Democracia perfumada de sangre. La democracia se mira en el espejo y se parece mucho al enemigo que combate. Gracias. Hola. Es un tema que tenía pendiente. Esta tarde he acabado el poema y aunque es un poco arriesgado, quiero compartirlo con vosotras. El entierro de Suárez. Al entierro de Suárez en pleno acudió, compungida y sin boato, la modélica transición. Los cadáveres en las fosas insistían: por favor, no remuevan el pasado, eso ya se nos pasó. La vida es con frecuencia dura, la bala apenas nos dolió. Y en el valle los caídos, como muestra de amistad, celebraron un partido la víspera de Navidad. Los abogados de Atocha, el conserje del Papus, los obreros de Vitoria y los de la Sala Scala fueron largamente ovacionados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, mientras la propia presidenta, conteniendo la emoción, los condecoraba. Una división acorazada de elefantes por Valencia a altas horas desfiló, como muestra de conduelo de la Casa de Borbón. Cataluña, enardecida, también participó, con un 3 de nou en folra de los Puig y los Puyol. En traje de baño de pana, Felipe González arribó. Le hacía de contramaestre Alfonso Guerra en el Azor. Mientras tanto, en la bodega, un motín se sofocó. Un nutrido grupo de intelectuales, sí, dijeron a la OTAN, donde antes fue que no. La guerra civil miraba desde afuera, bajo un manto de silencio. Evitaban su mirada lo política y lo culturalmente correcto. Fumando, Santiago Carrillo esperaba a los pactos de la Moncloa, que tomados de la mano del consenso y la cohesión, llegaban con paso lento justamente ahora. De la Constitución, los padres seguían buscando un vientre de alquiler. Gutiérrez Mellado y Tejero, pegados, bailaban un tango. Había café para todos, invitaba a Mario Conde, mientras Torrebruno a la Carrá no paraba de meterle mano. Cerraban por fin el cortejo los cuartos de las 12 campanadas y los de los sucesivos mundiales, el 12º gol a Malta, una teta de Susana Estrada y otra muy deteriorada de Ana Obregón. El protocolo era estricto, un segurata en la puerta la entrada impidió por no tener carnet del partido, a Pablo Iglesias y a Rejón. Celebróse por último la misa. El monarca en su discurso apenas sí se atropelló. Mi querido amigo Adolfo, epítome de la transición, en ti el olvido en Alzheimer por todos nosotros se somatizó. Todo está atado y bien atado, pero todo lo cambiamos para que no cambiara nada. Relegamos la historia a la política al mercado, y mientras tú vuelves al polvo, nosotros ahora y aquí reflexionamos de aquellos polvos, mi querido Adolfo, estos lodos. Gracias. Un tumulto enciende mi cuerpo, revuelta del deseo que es presente, alboroto que rompe el futuro en una hora en el recuerdo, aspiración de una noche encontrada, el grito en la palabra sacudida por el mensaje de la piedra arrojada mediante el impulso incierto de tus ojos. Tus ojos están escritos en los muros donde cascadas de luces hablan al tierro, al cielo, de los colores de la tierra. Tu mirada, tizón que destroza el horizonte que limita al mundo con lo lejano de tus párpados. Te buscaré más allá, aquí cerca. Te buscaré entre los botes de humo. Te buscaré donde nuestra rosa de fuego dispara vida contra los asesinos de sueños. Oleré tu sudor entre los contenedores quemados. Acariciaré tu cuerpo entre las llamas. Cristales rotos, gasolina, de nuestros gritos nacerán puños que sacudiendo mentiras de sueños ilusorios conquistarán estimados infiernos. Te buscaré entre los coches cruzados y nuestro aliento jadeante será prueba de un encuentro, de una amorosa y triunfante batalla. Las sábanas serán barricada y nuestras sonrisas, violentos gestos placenteros, escupirán sangre sobre el asfalto. Te amaré en el fuego del que arde en las calles, te amaré con un disparo en el sentido y explotaré con la alegría de nuestras caras y ya no habrá aburrida tristeza y nada será sino humo de gasolina. Amaré tu mueca entre las piedras, amaré tu piel entre las continuas derrotas, encontraré perderme entre tu cuerpo y tu sudor será por fin el preciado destino de cada lucha. Del company Pepe Oliva. Sí, sí. Del company Pepe Oliva, desolats. Sota la runa d'un poblat van trobar molta metralla procedent potser d'una bomba que esclatà de matinada. Mai ningú podrà saber què somniaven aquelles criatures quan els va sorprendre la mort, entre números en miniatura. Tarongers i oliveres cobreixen la mar germana, pobres els que creixen amb la sang dels morts i mares que ploren i callen. Perquè el sol surt cada dia, no tothom ho podrà contemplar, només aquells que hi envien avions i fusells per matar. El poble crida de por quan escolta les sirenes. Sap que després vindrà el soroll i el dolor de les finestres. Assassins a sou que els pobles devasteu, alacrans verinosos amb bales de ferro. De quin pou beveu tan abominable aigua? Pou negre ha de ser per tenir tan poques entranyes. En congreso plenario decidieron los planetas que no necesitaban de estrellas. En el planetario pleno fue unánime la decisión adoptada y ante la gravedad de la situación situaron la cuestión en pasar de la gravedad. De la atracción de la masa pasaron a la atracción de la belleza, de la órbita elíptica a la elipsis del orbe. ya no hay centro, proclamaron. Y las estrellas se apagaron, huérfanas de súbditos hartos de su fotocentrismo. El universo bailó en la oscuridad sin luz que lo dirigiera. Cada uno era su propia linterna y faro de los demás. También los satélites se sumaron a la fiesta, y los asteroides. Todo era jolgorio en el nuevo cosmos ha estrellado. Y la esperanza amaneció en un flamante universo en expansión. Cada vez que dicen la palabra patria, se abaratan los brazos, suben los impuestos, se rescata un banco, bajan los salarios, crece la cola del paro. Cada vez que dicen la palabra patria, se fabrican más armas, la esclavitud se moderniza, un muro se levanta, una bomba cae, una línea divisoria se traza. Cada vez que dicen la palabra patria, unos se unen para separar, algunos le restan a otros para sumar más, otros multiplican para no dividir. Cada vez que dicen la palabra patria, el pan se endurece, los vasos se llenan con agua de ya derramada, alguna constitución es violada, el fruto del sudor de tu frente se pudre, un derecho social se tuerce. Cada vez que se dice la palabra patria, su eco silencia millones de voces. Su prepotencia nos vuelve impotentes, la justicia es ajusticiada, lo público se privatiza. Cada vez que dicen la palabra patria, una ley se inventa, un animal es maltratado, un mendigo ignorado, una familia es desahuciada, un artista es ninguneado. Cada vez que dicen la palabra patria, una revolución se disfraza de ilusión, un dios de derechas estrecha su mano con un mesías de izquierdas, un patriota arrogante humilla a un patriota sumiso, un sin patria es golpeado por un patriota de uniforme. Cada vez que dicen la palabra patria, me siento más extranjero. Gracias. Andan por ahí estropeando las palabras. Me digo radical. Me digo radical porque etimológicamente busco en la raíz de las cosas. Me digo radical porque poéticamente detesto andarme por las ramas. Me digo radical porque estoicamente podo las rosas y dejo las espinas. Me digo radical porque diariamente siembro una semilla entre las rocas. Me digo radical porque periódicamente riego con sangre las heridas. Me digo radical porque desesperadamente aguardo el fruto de la lucha. Gracias. Y volveré a pisar las calles de Barcelona higienizada, viendo cómo su propaganda insulta nuestras ausencias, haciendo patria donde hubo lucha, y de mientras los Mossos se apresuran a limpiar la sangre que diligentemente, gracias a sus golpes o a sus suicidios simulados, han democráticamente derramado, y de mientras una uniformada amenaza a las vecinas del Chino, o los antidisturbios disuelven a los amigos que protestan y que habían sido testigos para que haya silencio. Y una vez más la constante arrogancia de los antidisturbios ocupa las calles con su brutalidad. Esta masa uniformada nos presenta esa presunta independencia que nos cacarean. Para nuestra gente no es nada nuevo, que más nos da que los que nos golpeen sean españoles o catalanes. E intentarán allanar por tanta gente amontonada en los pasillos de la precariedad. La limpieza no esconde el dolor al que nos condenan, y mientras en su patria futura nos prometen una sociedad privatizada con una calidad que nos jode, y de mientras los muy honorables entre sardanas, viajes a Israel y victorias de España del Barça esconden su botín en paraísos fiscales. La patria es algo más que el refugio de los infames, es un enorme simulacro y nuestra gente pagando su deuda. ¿Y qué más da que los que nos exploten sean españoles o catalanes? Intentaré obviar las torturas y las prisiones, los abusos en los centros de menores, los suicidios en los CIEs y las escuelas ubicadas donde las criaturas amontonan adaptándose a su futura celdas. Intentaré pasear por las pasteurizadas calles de Barcelona, sin que los turistas me invadan el metro de intimidad, vigilado por guardias y cámaras, mientras las mafias montan sus casinos y los padres de la patria les perdonan los impuestos. Intentaré evitar la cora del paro y no golpear al cabrón que me entrevista para un trabajo de mierda. Estos se piensan que somos sus criados o extras de su monumental turístico decorado. Intentaré no incendiar monumentos ni bancos y no golpear a los señores que exhibiéndose con sus buenos coches nos vacilan. Solo recuperaremos nuestra ciudad cuando estalle la revuelta. Sé que cada derecho es una revolución abortada y su regulación el empeoramiento de nuestra vida. ¿Y qué pensáis que vais a decidir? Simplemente la bandera del gestor de los recortes, las hostias y la precariedad. ¿Y qué más da que los que nos golpeen sean españoles o catalanes? Bueno, aquest és un poema dedicat, bueno, escrit especialment per al dia d'avui i per aquest acte, i es diu Fesseries, es diu. Us tornarem al mateix que ens vàreu donar, la sang per la sang, el crit pel crit, la pau per més pau. No hauríeu d'anar en contra nostra, us tornarà a vosaltres. Deixeu de ser bestioles per ser éssers humans i no ser domesticats com animals. La resposta la tenim als dits, només cal prem el gallet. Tot el mal que ens feu només servirà perquè ràbia i por siguin més fortes, i això també us tornarà més dèbils. Només cal esperar. Bueno, ara vindrà un grup de teatre que es diu Teatro sobre la Marcha. Ens farà una obra que l'obra es diu Un dia qualquera. Amb vosaltres, Teatro sobre la Marcha. Bueno, señores y señoras, compañeros y compañeras, somos Teatro sobre la Marcha. Nacimos en la Plaza Cataluña el 15M y llevamos ya 4 años haciendo teatro para la gente y creemos que lo estamos haciendo bien. Hemos preparado una obrita para el día de hoy y esperamos que os guste. Un día cualquiera, que para nada resultó ser un día cualquiera. Pues nada, que voy y le digo, tengo un crío nuevo y si me subiera un poquito, ¿no? Y me dice que no, que encima vamos a tener que hacer horas extras y no las van a pagar. ¿Qué me estás contando? Mira, en el restaurante las cosas no van muy bien. En el último mes han despedido a 3 personas más y todo su trabajo no lo tenemos que comer nosotros. Currar, currar, eso es lo que nos toca, currar y currar. Esto se va a acabar. La clase obrera ya nos estamos organizando para conseguir mejores condiciones laborales. Currar y currar, lo que yo te diga. De hecho, esta tarde hay una reunión con los camaradas. ¿Te quieres venir? No, no, yo después de la guerra... No, no. No. Con este régimen no hay nada que hacer. Hasta que alguien nos encargue a ese gran hijo de puta de Franco, con perdón de las putas, que no tiene ninguna culpa. ¡Vaya mujer! ¡Que las paredes oyen! ¡Nos vas a meter en un buen lío! No os queréis alterar. Aquí no hay nada que hacer. Ganaron la guerra y ahora están ganando nuestras vidas. ¿Cómo que no hay nada que hacer? ¿Cómo que no hay nada que hacer? Si os contara todo lo que sé, pero no puedo. ¿De qué nos vas a contar, Libertad? ¿De qué? ¿De los maquis esos de los bosques? ¡Si no son más que bandoleros! ¡Vaya, vaya! Los mismos piojos en la misma costura. ¿Qué? ¿Conspirando contra el régimen? no tendríais que estar trabajando. Y tú, mañana procura ser puntual. Celia, ¿pero qué haces con este malnacido? ¿Otra vez con lo mismo, Conrado? Es que siempre estás igual. Ya sabes, estoy sola y el niño está enfermo. Mira, paga bien. Bueno, yo voy a ver si le da a mi chiquitillo, que... A ver si lo pillo despierto. Oye, ¿vente a la reunión? No. ¿Seguro? De verdad. Bueno, señores, hasta mañana. Realmente. ¡Hasta mañana! Estamos en un momento delicado. Con este régimen los empresarios nos tienen pillados por las pelotas, pero ya nos estamos uniendo. Y si estamos todos unidos, podemos conseguir algo muy bueno para todos los trabajadores. Lo que yo te diga. Currar y currar, currar y currar. No tenemos otra. No seas tan derrotista. De hecho, hay que unirnos. Si no estamos unidos, no podemos hacer nada. ¿Y cómo lo vais a solucionar? Ayer mismo decidimos que vamos a hacer una huelga general para que se enteren que sin nosotros el país no va a evolucionar. Sí, claro. Con una huelga lo vais a solucionar todo, ¿verdad? Morales, tú lo que tienes que hacer es venirte un día a una reunión de estas y verás cómo es verdad. Que todos unidos lo podemos conseguir. Sí, sí. Pero ¿y si tiene razón Hernández? Coño, pues claro que la tengo, no la voy a tener. Ya sabemos todos los males que ha hecho la guerra en este país. Pero no podemos estar aquí bebiendo vino. Que la vida se nos vaya de las manos. Además, tú tienes un niño pequeño. ¿Qué le va a deparar el mañana? ¿Tendrá trabajo? Hombre, pero esto no va a durar toda la vida. Además, estamos un poco mejor. Estamos trabajando ya. ¡Estamos mejor! Que no va a durar toda la vida. Mira, te digo una cosa. Esto no tiene pinta de acabarse. Mira, fuera por mí, no puedo, porque estoy mutilado. Pero si fuera por mí, me levantaba. Me liaba a tiros. Hasta que el pollo de arriba la diñara. ¿Entiendes? Mira, te apuesto lo que quieras a que el día de mañana, como dice Conrado, tu hijo se encuentra con otro maromo, enano y con bigote igual que Franco, que le dirá que España va bien y lo seguirá jodiendo. Pero bueno, ¿cómo te pasas, tío? Igual Conrado tiene razón. Nosotros no decimos que nos unamos para coger las armas. La lucha armada no es la solución. La solución pasa por unirnos y luchar por nuestros derechos. Chepo, ¿pero cómo? ¿Cómo vamos a luchar si no tenemos con qué? Buenos días, señores. ¿Qué día más estupendo hace, eh? Hola, guapa. Hola. Un día estupendísimo. ¿Qué le pasa a este ahora? Pues lo de siempre. ¿Qué quiere salir a la calle a tiro? Ándate tú, valiente, te has despertado tú hoy, ¿eh? Cuidado, Celia. Valiente siempre. Y con un par de cojones para cruzar el Ebro las veces que haga falta. Venir a cuestionar el valor de un soldado. Que yo estaba matando moros cuando tú aún eras virgen. Pero bueno, Hernández. Hombre. ¿Y tú qué? ¿Hoy no trabajas? No, hoy no. Tengo al niño enfermo, sigue con fiebre y nada, vengo del mercado, he comprado algo para... ¿Cuántas veces he de decirte que no me gusta verte con esta gentuza? Eso uno. Y dos, no me gusta que me den plantón. ¿Dónde te has metido? Nada, que mi niño está enfermo, lo tengo malito y... Excusas. Esta noche sé puntual. Oiga, que la señora tiene el niño enfermo y tiene todo el derecho a cuidarlo. Y usted no es nadie para decirle lo que tiene que hacer o no. Mira por dónde ha salido el abogado de los pobres. ¿A ti quién te ha dado vela en este entierro? ¿Eh? Que no soy nadie. ¿Tú sabes con quién estás hablando? Pues no. Por de pronto, iremos a comisaría. ¿Qué se sabe de ti? Ya saben lo que toca. ¡Pero! ¡El fácil! Esto ya se veía venir. ¿Pero ese quién es? Yo conocí a Facerías. Una noche estaba en el mueble con el Moragas. Y entonces empezamos a oír ruidos de puertas. ¡Pim! ¡Pam! Gritos en los pasillos. Y pensamos, ¡ah! ¡La policía! Y en ese momento se abrió la puerta. Y apareció el Face. Apuntó a Moragas, que ya estaba arrodillado, lloriqueando, cagao. Cagao literal, una peste. Y empezó a darle la cartera, el reloj, el anillo. Y entonces me miró y yo empecé a quitarme la pulsera. Y me dijo, no, tú no, tú eres de los nuestros. Y entonces me dio un beso. Sí, y a mí me dio otro, en el culo. De verdad, Manuel, porque tengo al niño pequeño, que si no, me iba... A ver, ¿a qué viene tanto revuelo? Ah. Al hacer frente a la fuerza pública, resulta muerto el atracador José Luis Facerías. No es ninguna mala noticia. Una rata menos. ¿Y vosotros? ¿No tendríais que estar trabajando? Estamos en nuestro momento de descanso. Ya descansaréis cuando estéis muertos, como esa rata. Venga, a doblar el lomo. ¿Eso ha sido una amenaza de muerte? Sí. Y vete acostumbrando. No os queréis enterar. ¿No os dais cuenta que la guerra no ha terminado? ¡Oh, sí que terminó, libertad! No. La guerra terminó con una traición a la democracia y a la clase obrera. No, yo estoy contigo, compañera. Tenemos que organizarnos y seguir plantando cara. Los maquis son los únicos que dan la cara y plantan cara cada día. Todos lo sabemos y lo están pagando muy caro. Pero son unos valientes. Ellos sí plantan cara cada día. Todos tendríamos que aprender de ellos. Maquis, los maquis. ¿Con qué vamos a plantar cara, Conrado? ¿Con qué? Y tú, libertad, deja de meterle ideas absurdas al crío en la cabeza. Bastante jodidos estamos ya. No le metes ideas, tú no le metes ideas. La guerra es esto, compañero. Mira, yo no quiero meter ideas a nadie. Cada cual es libre de pensar y hacer lo que quiera. Pero si no estuvieras borracho cada día como estás, seguro que verías las cosas de otra manera. Eres muy libre de hacer lo que quieras, compañero. Pero piensa en lo que te digo. Mira, yo no necesito lecciones tuyas ni de nadie. Si estamos así, es por culpa de los vendidos que se rindieron ante Franco en el 39. Si no fuera por esos bastardos, aún habría esperanza para la democracia en España. Petronio no se rindió. No. No se rindió nunca. Hizo lo que tenía que hacer y lo hizo con valentía. Igual que tú en su momento, Hernández. Igual que Celia, igual que Libertad. Manuel, a Petronio le quitaron todo. A su mujer, a su hija. Y aún así siguió luchando. Todo un hombre. Ya, pero... yo creo que es posible que tenga razón. Estamos perdidos. Mira, es que no lo queréis entender, ¿vale? Hace falta una causa para ser valiente por ella. Usted, Morales, tiene a su hijo. Sea valiente por él, cojones. Igual que Celia es valiente por su retoño. Yo tenía la República. Pero me la quitaron. Y ahora ya no sé qué más puedo hacer. Manuel, Manuel, hijo, tú les tienes a nosotros, que te damos cariño, que te escuchamos, que te tratamos como a uno de los nuestros. ¿Te parece poco, hijo? Manuel, no fracasa quien pierde la guerra. Fracasa quien se rinde en medio de la batalla. Bueno, visto así, puede que tengáis razón. Habrá que luchar para que algún día vuestros hijos sean libres, ¿verdad? ¡Ea! ¡A tomar por culo! ¡Se presenta el soldado Hernández para el servicio! ¡Deja de jugar a los soldados, coño! ¿Ya no ves dónde nos han llegado los ejércitos? Se acabó todo esto ya. Lo que tenemos que hacer es unirnos, juntarnos, como hermanas y hermanos que somos, mirar hacia adelante, continuar la lucha. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Señor Prat, puede entrar a que le aplaudan. No se lo merece, pero... No es un burgués de verdad, ¿eh? Seguimos. Ahora, a continuación, cantará un noi que es diu Frick. Buenas. Mi nombre es José Rodríguez, otros me conocen por Free. He venido aquí a manejar a Yusebifo, las cercerías es para mí como mi abuelo. Para unos Petronio, para otros el Face, para el régimen un bandido, un criminal, salía en los periódicos. 1920 no era un buen año para nacer, tampoco el 36, a ellos les pilló con 16 años. La Quinta de Biberón les llamaban. Esto va por ellos. Es una utopía que el ser humano compare la tierra en paz. Pensar que solo de la mano de un guía alcanzará su amado estado de bienestar. Amigo mío, no hagas caso a esos locos. No es porque un voto te va a dar la libertad. Es tan solo el principio de un timo inventado. Pagar por tu nombre, tu responsabilidad. Tan solo te pido que por ti mismo pienses. Y al mismo tiempo que también pienses en los demás. No estamos solos, este problema es de todos. Entre todos debemos de remediar. Vivir afinado no lo pone fácil. Pero si es para podernos domesticar. Perder respeto al sistema es la clave. Para abrir la puerta que nos conduce a la libertad. Entre todos podemos lograr uno a uno. Sumamos más de un millar. Ellos solo van disfrazados de represión o de autoridad. No te impide que tú puedas gobernar el capitalismo en toda su fase final. Lo que es en falso y no mirado, lucha por tu libertad. Quizá mañana ya sea muy tarde. Fusilados en un paredón, tomemos la rienda del destino. Cancemos nuestro sino vivir sobre la tierra. La meta final del camino no debemos de dejar. Decidemos por nosotros, deja ya de creer que un hombre vale un voto. La cosa es más sencilla, te invito a pensar si estás dispuesto a luchar o meramente protestar. Es con ver cabeza de suelo como avestruces, es caminar cabizbajo, a darse de bruces con esta absurda realidad. Al gusto de tecnócrata, ¿crees que políticos esta mierda pilotan? Verde ver iluminados en el trasfondo mundial, poniendo con mano de hierro su masónico. Entre todos podemos lograr uno a uno. Sumamos más de un millar. Ellos solo van disfrazados de represión o de autoridad. Lo que te impide que te puedas gobernar el capitalismo en que su fase final, o que sean falsos iluminados, lucha por tu libertad. Quizá mañana ya sea muy tarde. Enterrados en una fosa común. Fosa común. ¿Dónde está mi bisabuelo? Cabrones. Disculpa la afinación de la guitarra, que hace muchos días que no salía esta guitarrita de concierto. Aquí la tenéis. Liceanos, vanguardia de los tejados. Operos saben que hay un golpe de estado. Un casco fe diga que no. Just comparen sobre armas al pueblo. Aunque el conflicto ya ha empezado. Libertarios, iniciativa. Con un contraplan de García Oliver. Tomando el asalto a los cuarteles del barrio. Del Palomar de Santa Creu. Son todos fusiles para defender a una república burguesa que no quería defenderse del fascismo, que hizo oídos sordos con cinismo y que al pueblo en armas defendía de aquellos que aman la tiranía. Aquí todos pasarán, se levantan barricadas de la libertad. El pueblo en armas defiende del fascismo, el que derroche el capitalismo. Con más ilusión que munición, libertad de prender su vida a la revolución. Un mundo nuevo está en construcción, que no el dinero es la solución. Solución. Los fascistas disparando desde lo alto de campanarios demuestran una vez más que sembra calvario. Las iglesias arden y llamas, otras son reconvertidas. Casas del pueblo para mejor utilidad. Hay quien vacía los bancos, la calle quema el dinero. algún burgués pregunta por qué con desespero, responde que por culpa de ese papel de vanidad el pueblo vive asumido en la mayor calamidad. Hoteles de lujos expropiados a la purente burguesía no son comedores sociales donde se come con alegría. Tranvías y metros amplios privados colectivizados pintados de rojo y negro con sillas de fa y CNT. Se acuerda que el pueblo está costo por un experto rico porque por fin se hacía hambre comiendo todo el pan que quiso, pero no todos compartían la libertad con ilusión, pues traidores tramaban ya la contrarrevolución. Al grito de no pasarán, se levantan barricadas de la libertad. El pueblo en armas se defiende del fascismo, el quiero del capitalismo. Con más ilusión que munición, libertad y brindan su vida a la revolución. Un mundo nuevo está en construcción, que no el dinero es la solución. De julio del 36. No pasarán. Salud. Vamos a hacer un temita más. Esta vez hablando de maquis, maquis urbanos. Spinetti, perdón. De silencio, de muerte y tronco haciéndose los locos. No te convidemos a todos aquellos que entran en fosas comunes. Asesinos andes sueltos, camuflados en democracia. Por donde que los crímenes de posguerra sigan impunes. 150 fueron aciagos para el pueblo pobrador. Sufriendo más muerte en represión que durante la guerra civil. Sí, pocos recuerdan el campo de concentración de Horta. Prosiguiendo en camiones, al cantones, al campo, la bota. Fusilados por escuadrones de la muerte franjistas. Estaba asesinado, libertario fascista. Liquidación de la población. Vivió en la Barcelona donde triunfó la revolución. Destrucción, misión borrar de la memoria. Vestigios de un pueblo andar viviendo en colectivización. Represión. Martido por maquis urbanos, compañeros libertarios que al régimen combatieron, descrito de bandoleros por la crónica oficial. Los últimos guerrilleros de la milicia popular, furtivos en las montañas, campesinos en la ciudad. Aquellos que todo lo dieron luchando por la libertad. No buscaban ser mártires ni tampoco héroes. Vender cara a su vida es la última voluntad. Ya sabe que están recordados y nunca más silencios. Ramón Vila, Capdevila, Facio, Kiko Sabate, Japón, Marcelino Mazana, El Maño, Francisco Montán Vidal. Y cerrería, mucha odre, libertad contra fascismo y su calvario. Junto con Kiko Sabaté, los mejores organizadores del maquis urbano libertario. Intrépido en plena acción, jefe de calle, un sujeto bien plantado. Afiliado juventud de libertad, se entregó tan solo 16. Llegaron a julio del 30 y su milicia voluntaria en lo que no es caso. Defiende la ciudad contra la revolución en el frente a Dragón. Apresado en retirada y llevado a un campo de concentración. A la vez que compañeros de Jamoría en camino a Chile, metrallados por un avión. Batallón de trabajo, se acercan de la victoria extraordinaria. Llamado a Quinta bajo un régimen invasión franquista, su cruel locura. De preso de guerra, chofer, soldado, cuerpo jurídico militar. Y al licenciado 95 se recapora sindicato para luchar. Siente activo más efectivo los grupos de defensa del barrio del centro, que trabaja de día de cajero de noche la clandestinidad. Pública ruta por lo que está apresado por la brigada política social. Esta vez cárcel modelo este 47, momento crucial. Organizando ya su grupo guerrillero, se aplica la acción. Lucha armada como institución para la expansión de esta revolución. Expropiación de fábricas, bandas judías, payos, familias y presos, poniendo en vida el régimen. Con deseos expresos, poniendo en vida el régimen. Con deseos expresos, poniendo en vida el régimen. De bandoleros por la crónica oficial, fueron los últimos guerrilleros de la milicia popular. Furtivos en las montañas, clandestinos en la ciudad, aquellos que todos lo vieron luchando por la libertad. No buscaban ser mártires ni tampoco héroes. Su vida es la última voluntad. Ya sobre que están recordados y nunca más silenciados. Ramón Vila, Capdevila, Fabio, Kiko, Sabater. Topar. Maquis Urbanos, ¿una más o nos despedimos ya? Gracias. Voy a hacer una canción de Chicho Sánchez Ferlosio, cantautor contemporáneo a Serrat, pero con silenciado. En fin, ¿para qué me voy a enrollar? Políticos no dicen bla bla bla. El mundo va a cambiar, no dicen que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, no dicen que del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, no dicen. Las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos. La voz rebelde se domesticó. Batistas elecciones decimos. Quieren al gobierno y nosotros no. Quieren al gobierno y nosotros no. Nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando como siempre al gato estacionado. Sin ninguna vergüenza los habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad. Cuenta de la sangre y de la libertad. La cuenta de la sangre y de la libertad. Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se fueron anarquistas, no fue por casualidad. Si se fueron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que despejan el poder. Buscaos y deseos por el campo y la ciudad. Si cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Si cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. siguiendo con su costumbre burlar la autoridad. Si cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Si cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, es que soy García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá. Si temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Si temblaron los burgueses, Buenaventura Durruti, es que soy García Oliver. Tres negras balas de plomo apuntando hacia el poder. Tres negras balas de plomo apuntando hacia el poder. Tres negras balas de plomo apuntando hacia el poder. Sí, tres negras balas de plomo apuntando. Tres amigos. Ahora os dejo con contrapunto. Y especial mención a Francisco y Mónica, que ahora mismo están secuestrados por el Estado. Salud, compañeros. Sí, bueno, se escucha bien, ¿no? ¿Qué? Sí, ¿qué? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Hola, hola, hola. Muy bien. ¿El mío se escucha bien? Sí, muy flojito, ¿no? Ponle más, bájame a mí, porque ella es la cantante principal, ¿vale? Oye, hemos expropiado la parada de bus, ¿eh? Muy bien, chavales. Luego el bus os va a llevar a casa a todos y a todas, sí. Ey, gratis, y gratis, hombre, por favor. Hola, hola, ahora, vale. Bueno, buenas noches. Gracias por haber venido hoy aquí. Nosotros vamos a hacer dos canciones. La primera es una canción de Piero, un cantautor argentino que tuvo que exiliarse en el 76 luego de que el terrorismo de Estado quisiera pelárselo. Y era un cantante que acompañaba a las madres cuando iban a protestar a la plaza, ¿no? Y como hoy estamos aquí en la Plaza de las Madres de Mayo, pues quisimos hacerle un homenaje también. Y se llama Para el pueblo lo que es del pueblo. Gracias. Gracias. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. que es del pueblo, para el pueblo liberación. Prohibiremos la esperanza, y prohibido está nacer. No será mucho, almirante. Faltaba más, coronel. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Y al pueblo lo remataron, y lo remataron mal. Lo partieron en pedazos, y ahora hay que volverlo a armar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Y ahora el pueblo está en las calles a cuidar y a defender esa vida que ganamos, liberada debe ser. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación. Gracias, gracias. Es la primera vez que canto, gracias, en público, ¿eh? ¿Se ha notado un poquito? No, no, no pasa nada. Bueno, pues ahora vamos a hacer otro tema que es una adaptación nuestra de un poema de Jesús Lizano que nos dejó este mayo pasado, y bueno, también queremos hacer un homenaje a este gran poeta libertador. Vamos allá. Y hace así simplemente, ¿no? Las hordas internacionales de madres y delegados, funcionarios, chinchillas y hurones moralistas que desean llevarte cogidito de la mano, cogidito de la mano a tu gobierno. Y van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros. Límpiate los dientes, lávate los pies, cósete el jersey, píntate las uñas, cómete los mocos, cámbiate las pilas, cásate con ella, cásate con ella. Van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros. Bébete el jarabe, cómprate un buen coche, deja de fumar, no juegues con eso, cambia de trabajo, mejora tu imagen, vete a por las gambas, cósete la manga. Y van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros. Vaya facha traes, lávate las manos, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué decís eso? Si todo está escrito, con sus cartabones, sus pies de rey, sus escuadras y sus reglas. Van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros. ¿No se ha notado, no? Peínate los pelos. Limpia tus zapatos. Díquese a tu jefe. Mira las noticias. Asústate con ellas. Siéntete culpable. Acábate la sopa. Acábate la sopa. Y van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros. Muchas gracias, ¿eh? Pues ya está. Gracias. Solo podemos hacer la primera otra vez y vas a decir, hostia, qué cansino, ¿no? No. Sí. Ah. Bueno, ya estamos acabando. Ahora va a haber micro abierto también para las personas que deseen participar. Y antes de pasar al micro abierto, queríamos recordar que estamos hoy 30 en la Semana Internacional de Lucha de Solidaridad con las personas anarquistas presas. Y hoy queríamos recordar, como bien nos decía José Tarrío, preso político asesinado por el Estado hace más de 10 años, lo que significaba la cárcel. La cárcel nace de la necesidad de los gobiernos y de los estados para apoderarse del derecho exclusivo a castigar, o sea, del uso en exclusiva de la violencia sobre las personas libres. La utilidad funcional de este hecho es la necesidad de hacer valer sus leyes por medio del terror y la tortura, a fin de destruir a los enemigos y enemigas del sistema vigente y a aquellas personas insumisas a sus códigos y leyes. Pero también, sin duda, tiene un origen social. El control por parte del poder de los y las desheredadas y pobres, de la inmensa mansa de pobreza y marginación que se mueve dentro de las sociedades modernas, a fin de frenar en gran parte el descontento social, reprimiendo constantemente las capas sociales más contestatarias. Decir que esta Semana Internacional parte siempre, ya se lleva a cabo hace 2 años, a partir siempre del 23 de agosto, recordando también el 23 de agosto del año 1927 el asesinato a los anarquistas italianos Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, que fueron ejecutados en prisión. También queríamos recordar a Mónica Caballero y al compañero Francisco Solar, que concretamente ya llevan secuestrados por el Estado casi 2 años en régimen FIES sin juicio a la vista. Sin más, deciros que vuelen las alas negras de libertad y rompan muros y cadenas, que muerta el Estado y que viva la anarquía, abajo los muros de las prisiones. El que se quiera ir, que se vaya. Y sobre todo recordaros, cuando acabe, de no aplaudirme, solo que tengáis conciencia de lo que digo, ya me vale. El aplauso entre anarquistas no se hace, porque fomenta el egocentrismo, que es una cosa muy mala. Lo que pasa es que la cultura libertaria pues se va perdiendo, y ahora entre los ambientes anarquistas pues también se aplaude. Pero vaya, en los años 20 y 30 del siglo pasado no se aplaudía. Bueno, yo, si puedo elegir, no me aplaudáis. Si queréis abuchearme, podéis, pero si puedo elegir, no me aplaudís. Yo quiero hoy recitar unos poemas, son dos, vienen de Chile. Uno es para Mónica y Francisco, y dice así: Chacarera. Un día vino a mis pagos la sombra, esa que nos rige, intentando de absorberme, y así fue que yo le dije: Pría de mí morir el fango de la vía y interemo breci arrabachol, quistende a te la mano, oh burguesía, uomo indigno de guardar el sol. Salga, no me abra sus brazos, de mi exclusión no reniego, no me subiré a su carro, yo que quedo aquí en el fuego, si estoy tirado en las piedras lejos de la mano de Dios, alejarme aún más de él es lo que me lleva en pos. Yo le romperé la jeta al que sobre mí legisle. Vuélvase de donde vino, que aquí recita un hombre libre. Naqué, derechos legales, inclusión, digno trabajo, patria, bandera, partidos políticos. Lo que quiero es libertad y el resto al mismo carajo. No acepto paternalismo ni manos caritativas. Yo abro veta en los escombros y ahí encuentro mi guarida. No habrá nada arriba mío, pues solo el cielo me cubre, y estarme bajo su alero es estar bajo la mugre. Ahora quiero recitar un poema del Punky Mauri, muerto en combate, también un guerrero chileno, recordando a Facerías, recordando a Kiko Sabater, a los Maños y a todos estos que ahora se los quieren quedar como santos, no sé quién. Dice así. Es que ya llegó aquí con el Punky Mauri. ¡Ármate! No te enojes, lápiz viejo, por escribir tanta pena. Hace ya como 2 lunas que traigo abierto mi pecho. Quizá mañana le escriba, ¡ay, al bello azul del cielo! Disculpa, querido lápiz, si te obligo a la amargura. Hoy día no tengo ganas. Hoy hace ya como 2 lunas, mañana tal vez le escriba a la vida y a su lucha. ¡Ármate y sé violento! ¡Hermosamente violento! ¡Combate, quema, conspira, sabotea! Y sé violento, que cualquier acción violenta se justifica plenamente hasta que todo reviente. ¡Sé violento, libremente! Los años siguen su rumbo y el olvido no descansa, volviendo a la vida mansa, dejándola sin memoria, burlando su trayectoria, ya que así el poder avanza. Más nos queda la ofensiva, el incendio al que me apego, volviendo el recuerdo al fuego que como plaga se expande, porque ante todo el que mande, no seré nunca borrego. Antes de dormir, abrazo el caos. Me libera el cuerpo y la mente, me siento vivo y al fin y al cabo, buscando el vuelo sangriento del poder y sus amos. Mis acciones al dormir buscan al que despertar, romper con la rutina. En la acción individual, si por la destrucción de esta y de cualquier sociedad, ¡ármate y sé violento, hermosamente violento! ¡Combate, quema, conspira, sabotea, sé violento! Que cualquier acción violenta se justifica plenamente hasta que todo reviente. ¡Ármate y sé violento, libremente violento! Quiero terminar recordando a compañeros que influyeron en mi vida, en mi busca de la anarquía, como Liberto Sarrao, Luis Andrés Edo, Abel Paz, y más cercanos el Papi y la compañera Farica del Clitoris Libertari. Porque yo lo siento que están aquí con nosotros. Y porque mientras se recuerden, nunca estarán muertos. Vas viendo el miedo, guardias y perros en los trenes, vigilantes en los bailes, policía, control, seguridad, y viene el miedo. Pero tú ya sabes, ¡anarquía, anarquía, anarquía! Y el miedo que lo tengan ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados, y a la autoridad. A la autoridad la destruimos a cada momento. Descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles. Mutua ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes. Tú decides a cada instante. No necesitas permiso para sentir la libertad. Y sus perros te ladran, te quieren asustar. Y viene el miedo. Pero tú ya sabes, anarquía, anarquía, anarquía, y el miedo que lo tengan ellos. No eres mártir ni lo pretendes, no eres víctima ni lo quieres ser. Vives el momento y a nadie juzgas. No necesitas permiso para sentir la libertad. ¡Anarquía! ¡Anarquía! ¡Anarquía! ¡Y que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la libertad! Bueno, si hay alguien más que quiere decir algo, y si no, pues vamos. ¿Usted quiere decir algo? ¿Salga? Hola, buenas tardes, buenas Nick. En esta plaza que lleva el nombre de la madre de Plaza de Mayo, en esta bonita tarde de poesía, de recuerdos, de amigos, de camaradas, ¿y por qué no de hermanos obreros, hermanos que luchan, hermanos que sufren, hermanos que ven su futuro hipotecado por la oligarquía que gobierna este dichoso país, este hermoso país que tiene que soportar 50 años de engaño, de mentiras, de traiciones, y hoy someten al pueblo trabajador al hambre, le quitan su derecho, se ríen de él, nos ponen ley mordazas, estúpidas leyes para callarnos, para meternos miedos. Compañeros, camaradas, nos quieren meter el miedo. Y eso no es posible. No tenemos que permitir que nos metan el miedo. Yo vengo de un país, de la Argentina, que estos canallas oligarcas, los que han sometido al país, hoy nos metían el miedo. Nos mataron, nos asesinaron, nos violaron, nos torturaron, pero no pudieron. No pudieron ganarnos, compañero. No pudieron robarnos las ilusiones, las esperanzas. No permitimos nosotros que nos roben las esperanzas. Hoy nosotros no tenemos que permitir esto, que nos roben las esperanzas. Tenemos que creer en una vida mejor, porque la vida mejor existe, compañero. No permitamos que nos metan el miedo. Muchas gracias. Vale, pues vamos cerrando el acto. Si no hay nadie más que quiera decir la última palabra, daros las gracias a todos y a todas por haber venido a este acto en recuerdo a José Luis Facerías. Y nada, pues hasta siempre.